La mejor promo para Navidad está en TOM, Tortugas Open Mall. Del 16 al 22 de diciembre, presentando tu factura de compra de 100 mil pesos o más, te regalamos un espumante casillero del Diablo Extra Brut de Bodegas Trivento. Además, participás por un viaje a Europa para dos personas junto a de turista. Consulta bases y condiciones en tortugasopenmall.com. Viví TOM, Panamericana Ramal Pilar, kilómetro 36 y medio.